Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 21 horas se presentará el grupo quiteño de rock clásico Los Perdigones en el Café Libro en Quito. La banda interpretará en versión acústica temas de rock and roll clásico de Europa y Estados Unidos, junto a canciones de su propia autoría. El grupo está integrado por la cantante Sara Andrade, el guitarrista Andrés Alarcón, el percusionista David Arboleda y por el bajista José Emilio Vázquez. Internacionales. La Paz. El Año Nuevo Aymara Andino Amazónico Wilca Kuti se celebrará el próximo 21 de junio en las ruinas de la ciudad arqueológica de Tiahuanacu, en Bolivia. Se festejará el año 5523 en el calendario Aymara, que se celebra en coincidencia con el solsticio de invierno y marcará el inicio de un nuevo ciclo agrícola y una nueva época de siembra, según la cosmovisión andina. Se realizará un ritual pidiendo permiso a la Pachamama o Madre Tierra para celebrar el Wilca Kuti en su comunidad. Al final de la ofrenda se brindará un gran aptapi o comida comunal del altiplano. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.